Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy Quito amanece un poco frío, 9 grados, habrá una máxima de 20, una mínima de 9 grados. Así que mis estimados amigos, salgan el día de hoy abrigados los que todavía están en casita y los que ya pues han tenido que salir desde tempranas horas, como nuestro compañero Alex Mora, que ha madrugado el día de hoy por el pico y placa, pues entonces ya saben ustedes lo que tienen que hacer, apresurarse un poquito para poder llegar de forma oportuna a nuestro lugar de trabajo. Hoy, con estas noticias que ustedes ya acabaron de escuchar en la cadena del presidente, el anuncio que ha hecho, que no hay que alarmarnos, mis estimados amigos, lo que tenemos que hacer a partir de todo el día de hoy y los días que vienen es tomar las precauciones, hacer caso de lo que nos están diciendo, tener una cultura de prevención que siempre les estamos mencionando aquí en Zona Cultura. Escuchar pues de fuentes oficiales todo lo que se dice respecto del coronavirus para no alarmarnos, para no tener miedo. Miren ustedes que se nos ha dicho que tenemos que comprar y algunas cosas como el gel antiséptico, como las máscaras, que las debemos utilizar solo en el caso de que se tenga esta enfermedad. Tratar pues ahora de no ser tan apapachadores como lo somos todos los ecuatorianos, y de esa forma pues usted puede mantenerse también ya un poco libre del peligro, porque ustedes saben que esto se encuentra en el ambiente, pues si no sabemos si es que nos toca o no nos toca, pero sí es importante eso, seguir los protocolos del caso, las recomendaciones que nos dan a conocer las fuentes oficiales. Darío, buenos días. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar ya con ustedes. Bueno, en fin, realmente un fin de semana bastante movido con este tipo de información que ya se encuentra disponible para toda la ciudadanía. El mensaje, por supuesto, a cuidarnos y a seguir esos protocolos de seguridad. Les damos la cordial bienvenida este lunes 2 de marzo, es el tercer mes de este 2020, en nuestra emisión número 40. ¿Cómo avanza el tiempo? Y por lo tanto, pues cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos, nos vamos a ir a conocer lo que tendremos en este espacio. Esperamos que ustedes también puedan participar con nosotros marcando el 2220-966. Hagan llegar esa información cultural que está desarrollándola para que el público pueda conocerla y si está cerca, pues darse cita a ese encuentro con el arte y con la cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 2 de marzo se conmemora el Día de la Policía Nacional, además de recordar a Charles Chaplin. Continúa abierta la convocatoria para cómic y novela gráfica hasta el 30 de junio de este año. Ecuador propone en ANATO una estrategia latinoamericana para promocionar el turismo. Y con gran éxito se presentó la obra Nacer, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y más adelante le estaremos contando los detalles. El libro Historias con aroma de café del escritor Homero Martínez Almeida se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les estaremos contando detalles sobre un evento tianguis de la danza que propone de alguna forma crear nuevos formatos de participación entre audiencias y los artistas. La maestra Marta Jiménez presenta en la Casa de la Cultura 3 cuentos infantiles temáticos. También les estaremos contando sobre Voz Propia Identidad, cine de mujeres, que presenta una serie de historias en honor al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nace el movimiento titiritero del Ecuador con la celebración del Día Nacional del Títere. Pido Volar, un canto colectivo sobre la conciencia social, también tendremos en este noticiario. Savignone acerca Oriente con Occidente a través de las máscaras balinesas. En Quito se realizó los recorridos de los relatos del Curupí. En el ámbito internacional estaremos contando que Perú recuperó manuscrito inca escrito por un personaje descendiente de Huayna Cápac. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda, estamos en las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. A esto se suman nuestra plataforma, que usted la puede encontrar en Play Store, ponga Radio CCE y puede descargar la aplicación. Además de lo que se suma, el Facebook, donde usted puede ver a nuestros invitados y también hacerle las preguntas que usted requiera. En el Facebook estamos como Radio CCE. ¿A quién tendremos en primera instancia, Darío? Bueno, estaremos arrancando junto a Mario Godoy, director del Museo del Pasillo. Ustedes lo conocen, él es un investigador de la música ecuatoriana con varios años que ha realizado su trabajo, tanto de campo como también de publicaciones. Y vamos a hablar con él sobre el tema que hizo mucho eco la semana pasada, donde la Asamblea del Parlamento Andino declaró al pasillo referente cultural y patrimonio cultural inmaterial de la región andina. Conversaremos sobre esta declaratoria junto a nuestro invitado Mario Godoy. También contaremos con la presencia de Freddy La Rosa. Él estará aquí para presentarnos todos los detalles del evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura este 6 de marzo, donde presentará su nuevo CD, o su nombre más bien, Hijos de la Luz. Y este fin de semana, El Bufón y su Rey regresa a los escenarios. Sus directores, Víctor Hugo Gallegos y Santiago Rivadeneira, estarán con nosotros para conversar sobre este trabajo escénico que tendrá su lugar en la sala, en el Teatro Variedades, allá en el Centro Histórico de Quito. Aquí les hemos presentado lo que tendremos en Zona Cultura. Siga con nosotros porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 2 de marzo se celebra el Día de la Policía Nacional, fecha en la que se creó la primera escuela de formación de oficiales. Además de recordar un penoso acontecimiento contra el actor Charles Chaplin. La Policía Nacional del Ecuador es una institución de carácter civil, orientada fundamentalmente al respeto y la defensa de la dignidad humana. Como cada 2 de marzo la sociedad ecuatoriana celebra el Día del Policía Nacional del Ecuador, como un organismo que ayuda a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El rol principal de la policía es el de hacer respetar los alineamientos del Estado de Derecho, en el cual el policía se sirve de su autoridad para garantizar las libertades y los derechos de los habitantes de la República, conjuntamente con todo el sistema institucional del Estado. El general Alberto Enríquez Gallo, mediante decreto supremo, fue quien creó el Cuerpo de Carabineros y el Instituto Nacional de Policía el 2 de marzo de 1839. Pero esta institución ha tenido diferente denominación. En 1938, los militares designan como Fuerzas Armadas de Policía, En 1944, el doctor Velasco Ibarra denominó Guardia Civil Nacional. En 1951, el Congreso lo vuelve a cambiar y lo designa como Policía Civil Nacional. Y en 1964, la Junta Militar de Gobierno cambia el nombre nuevamente a Policía Nacional. El primer policía profesional de escuela como comandante general fue el señor prefecto, doctor Emilio Cisneros Paredes. Ocurrió el 26 de marzo de 1952. Hombre especializado en derecho, designado en el gobierno constitucional del señor Galo Plaza Lasso. El general Jorge Molina habla sobre esta institución. Jurábamos defender la constitución, las leyes, defender el orden público y, en caso de ser necesario, ofrendar nuestras vidas. Estaba presente en aquella ceremonia el señor presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, y él en su intervención mencionaba que los hombres de honor, después de jurar ante Dios y la bandera nacional, no pueden por ningún concepto quebrantar ese juramento. En el ámbito internacional, un día como hoy, en el año 1978, en el pueblo Cossier-sur-Bevey, Suiza, dos hombres robaban de un cementerio el cadáver del célebre actor Charles Chaplin, 2 meses después de su muerte, luego de que Ona, la viuda de Chaplin, rechazara la petición de rescate de $600,000 y comenzara a recibir amenazas contra sus 2 hijos menores. Por lo tanto, se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda policial. Charlie y Ona, su cuarta esposa, se casaron en el año 1943, cuando él tenía 54 años de edad. Tuvieron 8 hijos con quienes se instalaron en Suiza en 1952. La intensa investigación, llevada adelante para encontrar a los 2 culpables del robo del cuerpo del actor, consistió, entre otras cosas, en el monitoreo del teléfono de Ona y de 200 cabinas telefónicas de la zona. Luego de 5 semanas de búsqueda, la policía arrestó al polaco Roman Guardas y al búlgaro Gancho Nabeb, 2 mecánicos de automóviles. El cuerpo fue encontrado en un campo de maíz, cerca de la casa de la familia de Chaplin. Al parecer, Guardas y Ganep habían robado el cuerpo en un intento de resolver sus problemas económicos. La familia de Chaplin enterró el cuerpo en una fosa de concreto para evitar posibles hurtos futuros. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Bruguera, sello editorial perteneciente a Beguin Random House, grupo editorial de España, convocó al segundo premio Bruguera de cómic y de novela gráfica 2020. El premio para el ganador será de 12.000 euros, además de la edición. La propuesta no tiene restricciones por nacionalidad o residencia. En esta convocatoria del segundo premio Bruguera de cómic y de novela gráfica 2020 podrán participar los autores mayores de edad o menores con autorización escrita por parte de sus tutores legales que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia, siempre que las obras que presenten se ajusten al concepto comúnmente aceptado de cómic y novela gráfica, estén escritas en idioma castellano, sean originales, rigurosamente inéditas y no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni correspondan a autores fallecidos con anterioridad a la presentación de la obra a este premio. Deberán enviar un original impreso, encuadernado o cosido y copia digital en cualquier soporte electrónico. El original irá firmado con seudónimo, siendo obligatorio adjuntar sobre cerrado con nombres y apellidos, dirección y teléfono de contacto. Será imprescindible adjuntar en sobre cerrado declaración firmada aceptando expresamente las bases y condiciones de este premio, garantizando que la obra no se halla pendiente de fallo de ningún otro premio y que el autor tiene la libre disposición de todos los derechos de explotación sobre la obra en cualquier forma y en sus diferentes modalidades. No se mantendrá correspondencia con los remitentes ni se facilitará información alguna relativa al seguimiento del premio. Los originales deberán enviarse a la sede de Bruguera, cuya dirección figura en las bases del concurso, indicando claramente en el sobre segundo premio Bruguera de cómic y novela gráfica 2020. El plazo de admisión de originales se cerrará el 30 de junio de este año. Por el hecho de presentarse al premio, los concursantes aceptan las presentes bases y se comprometen a no retirar su obra una vez presentada al concurso. El premio se otorgará a aquella obra de las presentadas que por unanimidad o en su defecto por mayoría de votos del jurado se considere merecedora de ello. El premio podrá ser declarado desierto si el jurado estima que ninguna de las obras presentadas es merecedora del mismo. Se entregará un único premio cuyo ganador recibirá 12.000 euros, de los que se detraerán los impuestos que fuera aplicable según la legislación española. En el caso de que la obra ganadora tenga más de un autor, el premio se repartirá de manera proporcional entre ellos. La obra premiada será editada por Penguin Random House Grupo Editorial en su sello Bruguera y podrá ser comercializada en todos los países del mundo. El ganador además se compromete a participar personalmente en los actos de promoción de su obra que la editorial considere adecuados. Siete de la mañana con 27 minutos. Ecuador participó en la vitrina turística ANATO 2020 con Quito, Cuenca y Manta. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, llegó con un mensaje integracionista. En los últimos días, en la ciudad colombiana de Bogotá, tuvo lugar el desarrollo de la Feria Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, donde Ecuador participó con las municipalidades de Quito, Manta y Cuenca. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, participó en el encuentro con empresarios y autoridades del sector, como Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de Argentina, con quien dialogó sobre el desarrollo de la conectividad entre ambas naciones. Además, propuso también coordinar acciones con Colombia y Perú para elaborar estrategias de promoción en Latinoamérica. Los operadores turísticos, tanto ecuatorianos como colombianos, necesitamos intercambiar ideas y productos para atraer más turistas en conjunto a Latinoamérica, expresó la ministra Prado de Holguín. El stand de Ecuador en la exhibición promocionó las cuatro regiones del país con principal énfasis en las propuestas de turismo de playa, histórico y religioso que posee Manta, Quito y Cuenca. El sabor del país también estuvo presente con una muestra gastronómica que contempló espumilla, ceviche de camarón, yapingachos, dulces del Corpus Christi y el delicioso chocolate ecuatoriano. Quito presentó la propuesta de una ruta colonial internacional, integrando a las ciudades de Quito, Cuenca, Bogotá y Cartagena. De su parte, Cuenca presentó una pasarela de modelos con sombreros de paja toquilla y una joyería elaborada con filigrana por los hábiles artesanos de Chordeleg, mientras que Manta se promocionó como un destino turístico de sol y playa, así como de turismo de reuniones, congresos y convenciones. Más de 1.400 expositores de 32 países participaron en la vitrina turística de ANATO 2020. Una muestra de ello fue la presencia de países como Rusia, Turquía, Egipto y Dinamarca, que llegaron a este evento con una representativa delegación de agencias de viajes, de turismo y mayoristas, con el objetivo de promocionar los diferentes productos y servicios de sus destinos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de esta institución y regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. ¡Cuenta conmigo! Más información en www.censo2020ec.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Así es, amigos, estamos ya de regreso junto a ustedes en la 100.9 FM, los 940 AM y la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la página web. Continuamos con la información. Durante 3 jornadas se desarrolló en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta, la presentación de la obra teatral de nombre Nacer. Los momentos de un parto es la clave principal de esta obra, manejada bajo parámetros experimentales y multidisciplinarios. Me siento entusiasmado, quiero ver que esto funcione, francamente. Telón es una propuesta muy arriesgada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por programar sus propios espacios con el mejor arte de la ciudad. Y es un reto enorme porque el teatro no comercial no necesariamente arrastra público. Pero esperamos crear una conciencia en nuestra capital de que en la Casa de la Cultura hay teatro sostenido, el mejor teatro de la ciudad, está todo el año para ustedes y quizás esto genere un nuevo consumo del arte en nuestra ciudadanía. Y con estas palabras, a minutos de iniciar la primera presentación de la obra Nacer, destaca Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre sus expectativas a lo que es Telón 2020. Esta obra es dirigida por Berit Dans y se presentó en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Fue la primera semana de presentación. La misma contará con 3 días de funciones en los diferentes espacios desarrollados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El parto es el tema central que representa la obra Nacer. Es una obra experimental, multidisciplinaria y de corte antropológico. Aquí se apuesta por evidenciar tradiciones de comunidades de Natabuela, San Pablo, Otavalo, Imantag y Urcuquí, todos de la provincia de Imbabura. En Telón, en esta rama teatral, tuvimos 110 postulaciones. El jurado ha seleccionado las 11 mejores, así que estamos seguros de que la experiencia teatral que se va a vivir en el Teatro Demetrio Aguilera Malta y en el Teatro Prometeo va a ser maravillosa. Nacer es una propuesta antropológica de teatro experimental que mezcla la danza y el teatro a la vez con recursos muy contemporáneos como el mapping y la iluminación teatral. Este trabajo fue creación de la Corporación Humor y Vida y Teatro en Base de Holanda. Ellos realizaron una investigación en territorio a través de talleres con encuentros con 42 mujeres indígenas, parteras de la Sierra Norte de Ecuador. La obra Nacer se estrenó en el 2015 y ha recorrido importantes escenarios a nivel nacional e internacional. Ahora llegó hasta la Casa de la Cultura, luego de un amplio proceso de selección, donde finalmente Telón 2020 escogió a las 11 mejores obras. Diana Cancino es una de las protagonistas de esta obra. Ella llegó desde Imbabura con un planteamiento claro y la idea que dejaron para el público. Nacer es una puesta en valor de las prácticas y saberes ancestrales de nuestras parteras indígenas de la región de Imbabur. Es producto de una investigación que realizamos en el año 2015, en una coproducción con la compañía holandesa Teatro Embas. Con ellos trabajamos en esta investigación con 42 mujeres indígenas de las poblaciones de Natahuela, San Pablo, Imantac y Otavalo. Nosotras somos la compañía Corporación Humor y Vida. Somos una compañía que lleva 13 años trabajando en la producción artística y sociocultural también. Diana Cancino, Patricia Galarza y Bernarda Salas son las tres actrices que junto a Rosita, un títere que representa a la mamá partera, introdujeron al público al evento más interesante de sus vidas, el nacimiento, la llegada de una nueva vida y el florecimiento. Esta es una puesta en escena acerca del conocimiento de las plantas medicinales, prácticas, rituales y sabidurías en torno al parto. Finalmente, Bernarda Salas puntualiza los criterios que manejan con sus compañeras en esta obra y lo que significa como representatividad para ellas presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí ha sido una experiencia muy grata el poder haber sido parte de esta invitación a formar parte del elenco de la obra Nacer, ya que me ha permitido experimentar con procesos personales, tanto el preguntarse sobre qué es nacer, de dónde venimos, cómo, y poder elegir, saber que podemos venir a partir de algo más ancestral, más ritual. La verdad, la Casa de la Cultura para mí ha significado siempre un lugar amplio donde venir, una casa, como la casa de un abuelo o de una abuela. La verdad, desde eventos que antes realizaron, como las casas abiertas, los programas dominicales y todo eso, desde ahí me vinculé con la Casa de la Cultura. Les dejamos con la cordial invitación. El Teatro Demetrio Aguilera Malta lo espera esta semana, viernes, sábado y domingo, con la presentación de la obra Nacer, como parte de la programación de circulación de obras artísticas Telón 2020. Para toda la ciudadanía estaremos este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Por favor, vengan al teatro, es un teatro que estoy seguro que les va a remover el corazón y les va a hacer reventar sus mentes. En el programa Telón tenemos 6 funciones. Estamos arrancando el programa Telón, se abre el telón para todos ustedes y bueno, los esperamos. Sin público no hay teatro. Los invito a todos a disfrutar del teatro, de la experiencia, de vivir el teatro. Vengan, acompáñenos en toda la programación de Telón en este 2020. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, amigos, quedan ya las últimas 3 fechas de esta obra Nacer, que se viene ya este fin de semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierdan, es parte de la programación Telón 2020. Continuamos con la información, ahora le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Historias con Aroma de Café, del escritor Homero Martínez Almeida, que se realizará el miércoles 4 de marzo a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión con entrada libre. Yo me voy a mi burro, a mi cafeta. No seríamos consecuentes de hablar del café si estuviéramos alrededor de una taza de agua o de una copa de una bebida diferente. La conversación en torno al café tiene que ser alrededor de una taza de café, ¿verdad? Eso va a ser el día miércoles 4 de marzo a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Así, con una taza de café, se abrirán las páginas del libro Historias con Aroma de Café, de Homero Martínez Almeida. una obra que narra el itinerario en el tiempo y en el espacio, partiendo desde la época de la antigua Abisinia, actual Etiopía. Es la crónica del grano de oro y la bebida negra en su expansión conquistadora del mundo, estrechamente enlazada con la historia de la humanidad. La obra expone en lenguaje coloquial el desarrollo del arbusto al calor de su cultivador, al complejo proceso de purificación del grano y la diversidad de tipos de bebida que de él se extrae. Homero Martínez Almeida. El café como bebida o como espacio ha propiciado la reunión clandestina que luego se ha hecho presente en la historia de la humanidad como transformadora de las sociedades, ¿no? Ese es el espíritu en general de la obra. El autor destaca la relación que desde siempre se ha producido entre el café y el hombre. El carácter de la obra, por sobre todo, es destacar ese vínculo que existe entre el café como bebida y el ser humano, y el café como espacio también y el ser humano, porque en los espacios de cafeterías, de cafés, es donde se promueve el acercamiento de una persona hacia otra persona, un desconocido se hace amigo de otro desconocido, es el ambiente propicio para que los escritores produzcan sus obras. Homero Martínez no es un especialista del sector, es, como muchos, un café adicto, abogado especializado en derecho aeronáutico. Ha recorrido algunos lugares de la geografía buscando enriquecerse con el contacto y la cultura de otros pueblos. Tal condición le permitió ser un observador empírico de realidades que, siendo distintas, son las mismas del hombre universal. No se pierda la presentación del libro Historias con aroma de café en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 4 de marzo a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión. Vamos con más información, 7:43. Este próximo 13 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la presentación de 3 cuentos infantiles desarrollados por la maestra Marta Jiménez, Historias de un Pueblo, Los Sueños de un Niño y Lo que se ha convertido en realidad están plasmados en estas páginas. Los 12 años, soy poeta, mi obra vio la luz de imprenta en la Casa de la Cultura de Cotopaxi y desde ese tiempo hasta esta fecha he escrito la poesía y los cuentos infantiles. Hace 13 años publiqué los primeros 3 cuentos infantiles con auspicio de la CIPA, de una organización que da atención a los niños. En esta oportunidad he escrito Los Salmos del Poeta, que es un homenaje a mi madre. Y así nos pone en contexto sobre su trabajo la escritora y maestra Marta Jiménez Zambrano, a lo que presenta con los libros cuentos infantiles El Elefante Azul, Los Salmos del Poeta y Circo del Ruiseñor Azul. Este evento llegará hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 13 de marzo a partir de las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión. Es un homenaje además a las fundaciones CIFAD Internacional y CIFAD Capítulo Ecuador. Son 3 cuentos infantiles que presenta esta maestra, donde el primero, El Elefante Azul, narra la historia de un elefante que sueña con ser un notable futbolista junto a su joven domador argentino. Al final del partido, el elefantito azul se fue a comer higos y guayabas. Él se encuentra con un gran ejército de hormigas que entre sonrisas negocian la propiedad de sus frutos. Viene con una literatura, con redacción de una prosa poética marcada, a efectos de que la ternura del escritor vaya con un agradecimiento a la madre, que no podía ser de otra manera siendo mi madre, ¿no? Se trata de la historia que mi madre no le gustaba coser, pero cuando le tocó escribir mi nombre en el delantal escolar, ella se pinchó mucho los dedos y solamente alcanzó a escribir unas 3 sílabas, mar. El cuento El Ruiseñor Azul es el segundo de esta maestra. Es una historia del pueblo de Amaranto, donde canta un hermoso ruiseñor y el trigo brinda sus dorados granos a los campesinos nobles. El hambre de un peregrino hace que ataque al ruiseñor. Cuando él toma con sus manos, comprueba que no le sirve para saciar su hambre, y en ese instante escucha llegar a un circo y decide venderlo. Esta es parte de la segunda historia. El segundo cuento, que se llama El Circo del Ruiseñor Azul, fue inspirado en la obra ártica de este gran coterráneo mío, famoso pintor Nelson Román, quien hizo una exposición, El Circo, en homenaje a su nieto. Yo acudí a su exposición y vi toda la magia del circo. Y me inspiró cuando el pintor se acercó a preguntarme si me había gustado la exposición. Yo le indiqué que sí y que podía hacerle un cuento. Por su parte, el cuento de los Salmos del Poeta es la historia que retrata a Lolita. El delantal de la escuela y de toda la herencia literaria es recibida en ese mar azul extraordinario y mágico. Aquí se habla sobre el amor innumerable de la madre a una escritora. Y eso es para los niños, el amor a los animales, el amor a la naturaleza. Cuando el pintor Nelson Román me vino a entregar las primeras ilustraciones, me trajo las imágenes del circo y me encontré con un elefante azul en medio de todos los animales del circo. Y entonces, ese mismo día, escribí la historia del elefante azul. Cuando terminé de escribir en mi oficina, vino a mi oficina Maestro Chiqui de la Torre, el pintor de la ternura. Conversamos, leyó el cuento y me dijo: yo le ilustro el cuento. Marta Jiménez Zambrano es abogada y poetisa. Nació en la ciudad de La Tacunga. Estudió en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia y abogada de los tribunales de justicia del país. Tiene como gusto particular y un don este apasionamiento por las letras y, en general, todo escrito bajo experiencias de vida. Bueno, tengo un padre que fue músico, mi padre fue músico, fue un tenor. En mi familia, de parte de los Jiménez y de parte de los Zambranos, hay muchos músicos. Y entonces el arte siempre ha estado pegado a mi familia, siempre ha estado pegado en mi casa. Yo he ido sin saber por qué, porque cuando era niña mi padre me sentó al lado de él para aprender a tocar el piano. Aprendí a tocar 4 piezas en el piano, no más. Pero yo no tuve una integración total a la música con mi padre y con mi familia, porque la música no era mi fuerte. Más bien, desde muy niña, escribía pequeñas historias. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este 13 de marzo, a partir de las 18:30 en el aula Benjamín Carrión, con la presentación de los cuentos infantiles de la maestra Marta Jiménez Zambrano. Invito a toda la ciudadanía, a todos los que nos están oyendo, invitamos a este gran bautizo de estas 3 obras que estamos entregando para los niños. Todos quedan invitados, me llenarán el corazón ese día la asistencia de todos. Muchas gracias al que venga, al que participe. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. Tianguis de la Danza 2020 es el proyecto que promociona las diversas manifestaciones de la danza nacional ecuatoriana, que se realizará del 15 al 30 de abril. ¿Cómo nace esta propuesta? La contamos a continuación. Todavía tenemos está abierta la convocatoria tanto para ser parte de la feria que se va a realizar en el Teatro Nacional el 29 y 30 de abril. Pueden inscribirse todavía, buscarnos en Facebook como Tianguis, o si no, comunicarse a este número, que es 0979-16-5581, y también están abiertas las convocatorias para los colegios para ser parte del festival y del colegio en el Centro Cultural el 22 y 23 de abril. Hemos escuchado a Mayra Zimbaña, organizadora de este proyecto, quien nos ha mencionado que aún están abiertas las convocatorias para que puedan participar en este proyecto que lo han denominado Tianguis de la Danza 2020. Una propuesta que nace con el afán de crear formatos de participación entre los artistas y las diferentes audiencias. Además, la danza es un género que a lo largo de los años se ha mantenido por sus propios actores y por las personas que aprecian esta expresión artística. Por esta razón, se vio la necesidad de generar nuevos espacios que permitan la difusión masiva de productos que brinda la danza y a la vez crear la participación comunitaria en el Distrito Metropolitano de Quito. Así lo dio a conocer a este medio Mayra Simbaña. Los artistas, sobre todo los danzantes, no tienen un lugar como específico, no se les ha abierto puertas en lugares públicos para que ellos muestren todo lo que están haciendo. Se tienen que ellos mismos gestionar los lugares, incluso a veces ir en contra de lo que están, de lo que a veces ponen el precio de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue la necesidad mayor y el afán para promover eso del tianguis. Tianguis de la Danza 2020 fomentará la danza en los jóvenes mediante la toma de varios lugares como... Claro, los espacios son el Pabellón de las Artes, que pertenece al Núcleo de Piquincia de la Casa de la Cultura, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, también va a ser el Centro Cultural Metropolitano, el Teatro Capitol y algunas plazas y calles de acá de la zona de la Administración Zonal La Mariscal. Las actividades propuestas en el proyecto son... Una serán los talleres que van a ser de ritmo, movimiento y coreografía. Va a haber un conversatorio con organismos de que promocionan de esto de la danza. También va a haber una exposición fotográfica sobre los eventos que ya se han dado, que sería material histórico. También una muestra de vestuario. También se va a hacer un festival intercolegial acá en el Centro Cultural. Y también se va a hacer una presentación de grupos de danza que son reconocidos ahí en el Teatro Nacional. En cambio, acá en La Mariscal se realizará un desfile y también una feria con las extensiones del núcleo de Pichincha. El proyecto tiene diversas actividades para lograr la promoción de la danza, donde los beneficiarios directos serán artistas, gestores culturales y estudiantes de instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito, que asistirán a los eventos y los que participarán en el intercolegial. Siete de la mañana con 53 minutos, 7:53 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y enseguida nos vamos con más información a partir del 4 de... Vamos ya con la información de la ciudad de Quito, a conocer todo lo que sucede en la capital. Así es, MOTE es un movimiento artístico que en conformación con los... por titiriteros de las ciudades de Cuenca, Quito y Cotacachi, el objetivo que tienen como organización es mostrar el arte de los títeres. MOTE es un movimiento artístico que es conformado por titiriteros de las ciudades de Cuenca, Quito y Cotacachi. El objetivo que tienen como organización es mostrar el arte de los títeres. Este movimiento inclusivo está guiado sobre la investigación en torno al arte de los títeres, así como también en la formación y capacitación de técnica, creación y producción, entre otras características titiriteras a nivel mundial. Este primer encuentro del movimiento titiritero del Ecuador comenzará con una charla a cargo de Jorge Pacheco, representante de la Asociación de Titiriteros y Titiriteras de Chile. Y se dará lugar el día viernes 20 de marzo a las 4:30 de la tarde en el Museo de la Ciudad, ubicado en el Centro Histórico de Quito, sobre la calle García Moreno y Rocafuerte. El sábado 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Títere, que tendrá lugar en el Museo de la Ciudad desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde habrá una feria de productos artesanales, funciones teatrales, entre otras actividades culturales, muy interesantes que pueda disfrutar con su familia y pasar un rato lleno de risas y alegría. Henry Suárez, estudiante de la Universidad Católica, comenta que este evento enriquece a la cultura y demuestra que los titiriteros representan un arte diferente en la sociedad actual. La verdad, pienso que en este día el principal objetivo de los titiriteros es llegar con mensajes positivos y de forma llamativa, principalmente a los niños, pero que además este espectáculo que ellos hacen es una atracción también para las familias y abordan temas como la educación, el respeto, y dan a conocer algunos valores de los que se pierde actualmente. Entonces pienso que sí es una contribución importante, sí, para que demos espacio a los titiriteros, debido a que sí forman una mentalidad positiva en la sociedad a través de estos espectáculos que ellos van dando. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Vamos con más información. Ahora le vamos a contar que la cantante y compositora ecuatoriana María Tejada convocó a otras voces femeninas para entonar su tema Pido Volar, que se estrenará el próximo 8 de marzo. Pido Volar es el título de una canción que María Tejada escribió en febrero de 2019. Como ella confiesa, después de varias noches de insomnio, de shocks sentimentales, emocionales, por casos de secuestros, muchachas desaparecidas, otras de encontradas muertas, casos de violaciones colectivas, convencida de que el arte no se ha hecho solo para divertir, sino también para crear conciencia, María echó a un lado el sentimiento de impotencia ante esta situación y se preguntó qué podía hacer ella como artista. Así fue que salió de su línea dedicada al folclore y voló hacia este canto de profundo carácter social. Ahora, un año después, el tema de la cantautora ecuatoriana, que fue musicalizado por el francés radicado en Ecuador, Donald Reiner, toma un vuelo más alto al convocar a 23 cantantes en un inédito proyecto sonoro que tiene el objetivo de darle más fuerza y convertirlo en un gran himno en la lucha contra la violencia que sufre la mujer. En el proceso creativo surgió primero la poesía. Después fluyó la melodía muy naturalmente a cargo de Reiner, y ahora se dio la tarea de buscar las voces entre conocidas y sus alumnas. Hace más de 10 años que Tejada regresó a Ecuador desde Francia, y en este tiempo ha impartido clases de canto en su taller ubicado en el barrio La Floresta en Quito. En una reunión que convocaron para escuchar la canción, se dieron cuenta de su fuerza, por tanta voz de indignación, y decidieron ponerle una imagen, un recurso de esta era digital que ha tenido que asimilar María, pues reconoce que viene de una generación donde la música era auditiva y sensorial. La necesidad de un video para reforzar un proyecto social y llegar hasta las poblaciones vulnerables. A gente sencilla, dijo a las claras que el voluntariado ya no iba a funcionar, y se hizo evidente la necesidad de recursos financieros. La campaña se abrió el 18 de enero y se cerró este 15 de febrero. Los fondos es para la producción del videoclip y la otra para ayuda concreta a las casas de acogida. María reconoce que todas las mujeres han vivido la discriminación de alguna manera, y el objetivo es que esto no se quede en una canción, en un video, aunque lógicamente van a ayudar a crear conciencia. Por eso piensa en realizar charlas, acercamientos a través del arte, talleres de canto, hacer presentaciones y conversatorios dentro de una casa de acogida. La cantautora está consciente de que con este proyecto musical no ha ganado ni ganará, pero en su corazón siente que es algo que aporta a su país. El lanzamiento oficial del audio será el 8 de marzo en todas las plataformas digitales. El proyecto de María Tejada con su canción Pido Volar ha logrado reunir voces muy conocidas y otras muy jóvenes, que salieron de entre sus alumnas, pues como reconoce con orgullo, tiene la dicha de ser maestra hace 20 años, una parte durante su estancia en Europa y ahora en Ecuador. Las voces que se escucharon son Margarita Lazo, Mariela Condo, Gracia Albán, Karina Clavijo, Cecilia Dávila, Mariela Espinosa, Andrea Cóndor, Edita Méndez, Iraíz Oviedo, Laura Rey, Romina Calleris, Evelyn Morán, entre otras muchas más. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.